semana se presentaba en Madrid uno de los libros que está levantando más expectación en los últimos tiempos. Esperanza Aguirre, la presidenta. Ustedes han oído sobre este libro casi todo ya, pero aquí, en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio de la radio e internet dedicado a la dirección y a todos los aspectos que afectan a las personas y las empresas, hemos querido sacar nuestra lupa y fijarnos en los aspectos que sobre gestión pudiera destacar esta biografía autorizada, realizada por su autora Virginia Draque, que ya está en directo en el Foro de los Recursos Humanos. Doña Virginia, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias. Gracias y bueno, y enhorabuena por todo este libro y por la cantidad de trabajo que está teniendo usted ahora, sobre todo con nosotros, con los medios de comunicación. Nada, lo hago encantada y estoy feliz, muchas gracias. Bueno, doña Virginia, le hemos querido llamar para que nos destaque algunos aspectos sobre dirección, gestión, trato con personas. ¿Qué destaca en su publicación sobre Esperanza Aguirre, la presidenta? Además hay un capítulo que describe algunas vivencias y características de doña Esperanza Aguirre en estos temas. Cuéntenos. Yo creo que ya lo primero que habría que decir es la formación de equipos. Esperanza Aguirre, desde el principio, cuando llega al ayuntamiento, empieza a formar esa especie de guardia de corps que va aumentando a lo largo de su carrera y que forman una serie de personas absolutamente leales, absolutamente liberales, muy de acuerdo con sus principios, y que va manteniendo desde el principio y que va formando y que en el transcurso de las distintas fases por las que pasa. Entonces ya en el ayuntamiento, antes del ayuntamiento, hay un primer nombre, Manuel Jesús González, que estaba en unión liberal con ella, ¿verdad? Que luego estuvo en el Ministerio de Educación, que hoy es el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Hay una persona que estaba con ella en el ayuntamiento, en la concejalía, que hoy es su vicepresidente del gobierno y que también fue su subdirector general en el ministerio. Esperanza Aguirre es una persona de equipos, y precisamente en el Ministerio de Educación, cuando el equipo se lo formó, el equipo de secretarios de Estado se lo formó Aznar, uh-huh. Es quizá cuando lo pasó, Nazarre fue una propuesta de Aznar, Miguel Ángel Cortés prácticamente era de los dos, no se puede decir que fuera de Aznar, también fue de ella, Tejerina también otro secretario de Estado, uh-huh. Entonces quizá fue cuando peor lo pasó y cuando cesó incluso alguno y pidió la cabeza de otros, ¿no? En el resto de sus etapas, Esperanza Aguirre ha ido conformando un equipo y formando al equipo en su forma de trabajar y en sus planteamientos. Uno de los aspectos que usted también destaca es lo clara y directa que es doña Esperanza en su publicación, en la transmisión de opiniones, de ideas, y en este caso en la transmisión de las órdenes. Bueno, un sistema que le funciona, ¿podemos hablar de un claro, clarísimo estilo de dirección? Ella, desde el principio, se marca unos objetivos, apoyada en José Ramón Pin Arboledas, que es profesor del Instituto de Empresa y que después recalaría en el ayuntamiento como concejal de personal. Ella fija a los jefes de departamento unos objetivos muy claros y luego les exige un seguimiento y un análisis de los mismos. En ese sentido, para que todos hablaran el idioma y todos estuvieran en la misma línea, los llevó a la casita de la pradera, como llaman a una casa que tiene el canal de Isabel II en el embalse de Santillana, uh-huh. Y allí estuvieron como si fueran unas convivencias de trabajo con algún rato de ocio, y entonces allí se fijaron unos objetivos muy claros para la concejalía y después un seguimiento de los niveles de cumplimiento, y les hizo hablar a todos de la teoría de los motores y los frenos, en la medida que las cosas que nos ayudan a conseguir esos objetivos son motores y las cosas que impiden o que ponen uh-huh. dificultades son los frenos. Entonces ya hizo que todo el equipo, los altos cargos de la concejalía, hablaran todos el mismo lenguaje de objetivos, de motores, de frenos, y a lo largo de su carrera, estos mismos señores que allí estaban son los que hoy le acompañan a la Comunidad de Madrid uh-huh. y los que tienen esa forma de trabajo. También Esperanza es una mujer muy de lemas. Era Madrid verde y limpio. Ella cree que cuanto más se repita una cosa, que aprovecha cualquier foro para volver a repetirla y repetirla, que cuanto más se dicen las cosas, que a base de repetir la misma idea es cuando se consiguen los resultados. Uh-huh. Y entonces ella pues también era muy muy amiga de estos lemas. Uh-huh. Tenía otro que era: los gobiernos austeros hacen sociedades prósperas, y allá donde iba lo decía, y a todos los que trabajaban con ella les exigía una austeridad enorme cuando cuando precisamente en el primer gobierno de Aznar hizo falta, ¿no? Ella tiene muy claro que el individuo está por delante del Estado, que nadie mejor que uno mismo sabe lo que es bueno para él, y entonces es muy partidaria del mercado libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, los lemas también han sido una constante, ¿no? En el ayuntamiento fue voluntad y esfuerzo, en el ministerio se lo saben todos de carrerilla, cualquiera de su gabinete que le dice, será firmeza, austeridad, transparencia y eficacia, y lo repetía todo el rato. Y ya en su madurez política, ya asumidos esos cuatro principios, es pico y pala, ¿no? Que es casi lo mismo que trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Eso sí lo hemos oído en alguna ocasión. Doña Virginia Draque, como autora, por último, usted ha tenido que convivir con la presidenta de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, a la hora de la realización de esta publicación de éxito en estas últimas semanas. Quería preguntarle su opinión de, por ejemplo, cómo trata a su equipo en Esperanza y, sobre todo, cómo concilia, dado esa agenda que tiene la presidenta del gobierno autonómico. Ahí no concilia nadie, si he de ser sincera. Incluso el tiempo que he estado yo trabajando en su libro ha sido dificilísimo la conciliación, y yo estaba viéndolo desde fuera. Ella, hasta la etapa del Ministerio de Educación, tiene un horario de 8 a 3, atiende a sus hijos y a su familia como cualquier madre que trabaja, y que incluso mucho mejor es, e incluso mucho mejores que algunas que no salíamos a las 3 de la tarde. Bueno, pues entonces sí concilian, ¿eh? Entonces, hasta esa etapa todo iba bien. Del Ministerio de Educación y Cultura para aquí, allí se trabaja 14 y 16 horas. La gente que trabaja con ella es absolutamente leal a ella, y además te dice, si ella es la primera que trabaja algunos fines de semana, que sale de aquí a las 10 de la noche, que viene a las 9 de la mañana, ¿cómo le vas a poner pegas a...? Y decía, bueno, pues a lo mejor sí se le pueden poner, pero ellos no se los ponen. Los lleva todos con la lengua afuera, y bueno, no sé cómo, la verdad es que son muy seniors, aunque tiene alguna excepción de gente joven. Son todos seniors muy bregados, un equipo muy hecho, donde supongo que casi todo el mundo tiene que tener los hijos mayores, porque no creo que sea fácil conciliar con ella una vida familiar intensa con el trabajo. De todas formas, usted dice, para acabar, que es una mujer dura y tenaz y espontánea, y al mismo tiempo, pues, perfectamente, pues algo mandona también. Muy mandona, tremendamente mandona, y además discutir con ella rápidamente te empieza, ¿y por qué? ¿Y quién te ha dicho eso? ¿Y de dónde lo ha sacado? Y, o sea, para atreverte a decirle algo tienes que tener todas las respuestas, porque va hasta el final. Ella es muy de delegar todo menos la supervisión, pero la supervisión exige un examen en profundidad, y hay muchos que no se atreven. Incluso había reuniones del comité de dirección al principio en el ministerio donde les preguntaba tal cantidad de cosas para las cuales no habían ido preparados, que acordaron en fijar un orden del día y no salirse de él, porque era muy, muy, no sé, muy incisiva en sus preguntas, ¿no? Pues doña Virginia Draque, le habrán llamado muchísimos medios de comunicación, pero un programa de recursos humanos estoy seguro que no, y ha sido un placer que esté con nosotros para contarnos esa parte de gestión, de trato con las personas, de dirección, de la protagonista de su libro, Esperanza Aguirre, la presidenta. Lo agradezco mucho, porque efectivamente ha sido una entrevista muy distinta a todas y extraordinaria. Pues muchísimas gracias a la protagonista, también la autora de este libro, doña Virginia Draque. Bueno,